de Linux y otras cosas. Let's go. Hola, ¿qué tal? Yo soy Linux Man y el día de hoy les traigo una historia que se me ocurrió mientras dormía. La voy a llamar Si Microsoft hiciera llantas de automóvil. Espero que les guste. Bueno, pues esta es la historia de una persona que se compró un vehículo. Él estaba muy contento porque después de mucho tiempo de ahorrar y de juntar dinero, logró comprarse el vehículo que quería. Y él estaba muy a gusto con la elección que había hecho. Bueno, pues después de un tiempo de sacar su vehículo de la agencia, notó que tenía varios problemas con el vehículo. Se le mataba continuamente, no lo podía arrancar. En ocasiones tenía que bajar mucho la velocidad para lograr llegar a su destino. Y pues obviamente él se molestó. Tuvo que ir a la agencia para averiguar cuál era el problema con su vehículo nuevo. Y le dijeron que el problema, después de checarlo, no era en sí del vehículo, era de las llantas. Ellos no fabricaban llantas realmente, le ponían llantas porque eso necesitaba el vehículo. Pero lo encaminaron con el fabricante de las llantas para que pudiera hacer una reclamación pertinente. Nuestro amigo fue con el fabricante de las llantas y le expuso su queja a un vendedor. Le explicó que desde prácticamente nuevo el vehículo había tenido problemas para alcanzar ciertas velocidades al momento de conducir. A lo cual el vendedor le explicó que efectivamente muchas personas habían reportado ese tipo de problemas, pero que ya estaban trabajando en corregirlas, que a más tardar en 3 meses iban a sacar una nueva versión de las llantas y que le prometía corregir todos los problemas de la versión anterior, que incluso iba a poder manejar más rápido, con mayor estabilidad y iba a tener una forma de manejo mucho más confiable. Nuestro amigo creyó la promesa del vendedor y esperó 3 meses. Una vez cumplido este plazo, nuestro amigo regresó a la fábrica que vende llantas y se dio cuenta de que el nuevo modelo que iba a comprar eran unas llantas enormes. Vamos, no cabían en su vehículo. Que si iba a decidir instalarlas, pues prácticamente tendría que conseguir un vehículo nuevo, más grande y de más potencia. Obviamente se fue ahí muy enojado. Intentó buscar llantas de otra marca, pero se dio cuenta de que el fabricante era el único que había. No podías comprar llantas de otro lugar porque simplemente no existía otro lugar. Y caray, eso le dio mucho coraje. Un día estaba leyendo el periódico y se enteró de una noticia que le trajo una nueva esperanza. Cerca de donde él vivía, un grupo de vecinos estaban desarrollando un nuevo modelo de llantas. El grupo era muy nutrido y había ingenieros químicos, ingenieros mecánicos y usuarios que prestaban su vehículo para hacer las pruebas. Al principio desarrollaron llantas para los vehículos de ellos mismos, pero se dieron cuenta con el tiempo que haciendo ligeras modificaciones prácticamente se podían instalar en casi cualquier marca. Él se acercó a este grupo y les preguntó que cómo podía obtener un juego de llantas para su vehículo. Bueno, ellos le dijeron que primero tenía que colaborar, con cualquier forma, con conocimiento, con dinero, con tiempo, prestando su vehículo. Cualquiera de esas formas era viable para obtener un juego de llantas similar a lo que ellos tenían. Y decidió ayudarlos. Poco tiempo después, nuestro amigo tenía su flamante juego de llantas. Bueno, no estaban tan bonitas como las anteriores. Realmente le faltaban un poco de vista. Así que él decidió diseñar un precioso juego de rines. Él le mostró su creación a sus compañeros y quedaron fascinados. Realmente le quedaron muy bien. E inmediatamente le pidieron las instrucciones para ellos mismos hacer los suyos propios. Claro que algunos le hicieron pequeñas modificaciones, un poquito más a su gusto. Poco a poco el grupo de usuarios fue creciendo y se fueron encontrando con más personas que estaban inconformes con la marca de llantas que usaban y compraban las de ellos. Obviamente no tenían tiempo para colaborar o para fabricar, así que las compraban directamente. Esto no le gustó para nada a la compañía que fabricaba llantas. Y cuando se dio cuenta que representaban un serio problema económico para ellos, pues decidieron comprar la compañía. Pero sorpresa, no podían comprar una comunidad. Y eso sí, era un problema serio para ellos, estaban teniendo pérdidas millonarias. Así que lo que hicieron ellos fue desprestigiar a ese grupo para que las personas que no conocían el origen y las ventajas técnicas de este nuevo modelo de llantas, pues no las compraran y siguieran conformándose con el producto que ellos ofrecían, aunque fuera malo y realmente no ofrecía la seguridad que ellos decían tener con sus llantas. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué termina esta historia? Bueno, pues esta historia no tiene fin todavía. Actualmente la compañía fabricante de llantas está peleando por recuperar el mercado que está perdiendo y la comunidad está luchando por sacar mejores llantas, aunque no gane dinero con ello. ¿Y ustedes? ¿Qué llantas prefieren? ¿Las llantas de la compañía grande que ofrece un producto malo? ¿O por el contrario, se quedan con el producto de la comunidad que es un muy buen producto? Desarrolla bien su trabajo, es estable, es gratuito y aparte recibe de la colaboración de muchos usuarios como ustedes. Bueno, pues los dejo con esa reflexión, no sin antes despedirme y decirles que sientan el poder de Linux.